Eso se titula The Last Race, a cargo de Jack Nietzsche. Eso que están escuchando forma parte del soundtrack de la última película de Quentin Tarantino llamada The Prof. Sean bienvenidos, lo están escuchando aquí en vivo en los clásicos del rock. Eso se titula Baby It's You a cargo de Bernie Williams. Seguimos escuchando este maravilloso soundtrack, como bien les mencionaba, de la película de Quentin Tarantino, que más adelante les platicaremos de qué trata este último film de este controvertido cineasta norteamericano. El reloj marca las 12:35 minutos y los clásicos del rock han comenzado. Sean bienvenidos, damas y caballeros. Estamos transmitiendo por el 1370 de la amplitud modulada aquí en Radio Nicolaita para toda la ciudad de Morelia. Yo soy Salvador Munguía. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. En los controles técnicos se encuentra Juanito Bosco, Juan Bosco Jr. Él se está encargando de esa parte, o nos está echando la mano en esa parte tan importante. Hace 8 días, aquí en los clásicos del rock, les había prometido hablar acerca de la película de Quentin Tarantino, pero más que nada hablar, escuchar parte de este soundtrack de este director norteamericano Quentin Tarantino, que con su última película, bueno, otra vez vuelve a algunos a sorprendernos, aunque la película no es... Pulp Fiction y mucho menos Kill Bill. Es una película un poco monótona. Es una cinta que con diálogos bastante ocurrentes. se empeña en desparramar un libreto en diversas referencias a sus particulares obras de culto cinematográficas. Es como una serie de guiños a sus anteriores trabajos para la gran pantalla, provocando que nos impacientemos los aquellos que seguíamos a Quentin Tarantino por lo mucho que tarda en aparecer en escena el protagonista del relato interpretada esta película por Kurt Russell, estupendo por supuesto. Hay unas mujeres sumamente hermosas y sabrosas como Sydney Tamila Poyter, Rosario Dawson, Vanessa Ferlito, etc. Y bueno, esta película que se está exhibiendo de manera separada con dos títulos que conforman Greenhouse. Una película es La Caprichosa Propuesta de Robert Rodríguez y la otra de Quentin Tarantino, que por cierto han fracasado en la taquilla norteamericana. Apenas han recaudado $25 millones, siendo que el costo total superior fue de 50. Y bueno, semejante medida permite que aquellos espectadores los que no son precisamente unos entusiastas de esta pareja de cineastas, bueno, eviten tener que soportar alrededor de 3 horas de extravagante metraje, ¿no? Esta película forma ya parte de la larga carrera de Tarantino. Recordamos filmes que han marcado su vida y sobre todo alguna generación noventera, ¿no? Tal es el caso de películas como ya habíamos dicho, como Pulp Fiction, Kill Bill Volumen 1, Kill Bill Volumen 2. Solo que pues ahora este es un puñado de exageradas secuencias para una película, inclusive podemos catalogarla como intrascendente y un argumento que no da para mucho. Y bueno, esta película, a modo de distracción, el espectador se ve obligado a aguantar esas rayas y esos defectos del celuloide, porque es una película rinde culto a esas películas de serie B. En teoría se introducen para retroatearnos en el tiempo, cuando en realidad no son pocas las veces en las que actualmente uno acude a salas de cine en las que escuchamos molestos ruidos, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a la sinopsis de la película. Y bueno, Death Proof posee elementos positivos, por supuesto, en concreto una realización bastante más lograda que la de aquellos productos de serie B que se intentan emular, algo que se plasma en las escenas automovilísticas, si bien es cierto que estas resultan escasas y menos espectaculares de lo que se nos anuncian en un principio. Pero les voy a seguir platicando de la película. Antes vamos a escuchar. Creo que ya he hablado demasiado. Y no soy muy bueno hablando demasiado. Soy muy bueno mejor. Creo que me desenvuelvo mejor poniendo música. Y lo que vamos a escuchar a continuación forma parte de este soundtrack que les mencionaba, Death Proof. Esto que estamos ya escuchando es maravilloso. Es Joe Tex. Este tipo es un tipo que toca sol sureño desgarrador, emotivo, que es una combinación entre Otis Redding y Wilson Pickett. Escuchen esto, es Joe Tex. El corte se titula The Love You Save. People, I've been misled, and I've been afraid. I've been hit in the head and left for dead. I've been abused and I've been accused. I've been refused a piece of bread. But I ain't never in my life before seen so many love affairs go wrong as I do today. I want you to stop, find out what's wrong, get it right, or just leave love alone. Because the love you saved today may very well be your own. Listen to me. I've been pushed around, I've been lost and found, I've been given till sundown to get out of town. I've been taken outside and I've been brutalized, and I had to always be the one to smile and apologize. But I ain't never in my life before seen so many love affairs go wrong as I do today. Ooh, so stop, find out what's wrong, get it right, or please leave love alone, because the love you saved today may very well be yours. Él fue Joe Tex, que bueno, él consiguió realizar auténticas joyas, ¿eh?, del mejor soul sureño, unas veces con vibrantes, siempre con vibrantes y explosivos cortes, también repletos de unas punzantes guitarras y ritmos desbocados como lo que escuchamos anteriormente, eso que fue The Love You Save. Tenemos dos líneas telefónicas, el 316-8044 y el 326-6565. Estamos escuchando o mencionamos parte de lo que alguna crítica de Death Proof, la película, la última película de Quentin Tarantino. Bueno, la sinopsis es que un tipo llamado Stuntman Mick, interpretado por Kurt Russell, es un rebelde que solo se siente completo cuando se encuentra tras el volante de su mastodóntico coche. Juntos recorren la carretera en busca de hermosas mujeres que se convierten en víctimas de su sed de sangre. Esta película, bueno, les mencionaba, bueno, tiene obviamente los elementos más memorables de la película, son los detalles más sangrientos del film. Corrieron a cargo de efectos especiales y maquillajes a cargo de un tipo que ha colaborado con Quentin Tarantino, que es lo más destacable, que es Greg Nicotero, que trabajó con Kill Bill y Pulp Fiction. Bueno, vamos a seguir escuchando parte de este soundtrack y a continuación vamos a escuchar eso mero, eso que ya estamos escuchando en estos momentos. Gracias a Juan, que está tardando a tiempo y está vivo. Vamos a escuchar este grupo, es un grupo vocal de los años 50, de rock and roll, por supuesto. El grupo estaba compuesto por Jerry Leibniz y Mike Stoller. Ellos son The Coasters. Y este corte que estamos escuchando ya se titula Down in Mexico. Yeah. baby. Come with me. Ah, we can watch the bullfight together. Come with me, señorita. Yeah. Yeah. Come on, baby. Me voy, me voy. Donde no hay sufrimiento, pero un paso por la calle. Me voy, no es su propio guantamán, canta la gente por gratis, baby. Bien, ahí escuchamos The Coaster Down in Mexico. Los teléfonos aquí en la cabina son el 316-8044 y 326-6565. Solamente nos separan 10 minutos para que sea la 1 de la tarde, así que todavía tenemos muy buen rock and roll. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, así que bueno, ahí están los teléfonos. Saludos al Paquito Valenzuela que está escuchando este programa y que no se lo pierde. Bueno, él es un fan, aunque él lo niegue. Está escuchando los clásicos y le mando un abrazo. Seguramente ha de estar algo crudo, si no es que todavía borracho, es lamentable. Pero bueno, vamos a escuchar a continuación a alguien que, es una chica que tuvo una traducción y una adaptación de una canción francesa. Mi francés no es muy bueno, pero se titula Lazy Tomber Les Files. Es la canción llamada Chic Habit. Dicha canción ha aparecido en comedias adolescentes como 1999. Apareció también en una comedia llamada Batayam Cheerleader. Y por supuesto, esta canción que vamos a escuchar a continuación viene incluida. Y con esto vamos a finalizar el soundtrack de la última película de Quentin Tarantino, que bien les mencionaba, The Prof, que ya estamos escuchando. Ella es April March, eso es Chic Habit. Los dejamos aquí en vivo en los clásicos del rock. Fue Chic Habit a cargo de April March. Ella ha colaborado en Estados Unidos con bandas como los Deuce Brothers, y en Francia con los geniales Bertrand Burgalat. También ha estado trabajando en un nuevo álbum Bueno, su nuevo o su último álbum, recuerdo, es como por ahí del... su penúltimo álbum como de 2005. Y bueno, hay un último álbum que se titula, que no he tenido la oportunidad de escuchar, que se titula Magic Monster. Ahí estuvo eso que fue April March, que interpretó eso que fue Chick Habit. Los teléfonos aquí en la cabina son el 316-8044 y 326-6565. A continuación vamos a escuchar a... también forma parte de, curiosamente, de un soundtrack, ya no de Death Proof. Este soundtrack viene incluido en el biopic de una película basada en la vida y figura del cantante Ian Curtis, titulada Control. Esta película aún no se estrena ni creo que se vaya a estrenar en nuestro país. Que bueno, ya algunos amantes de ese grupo ochentero tuvieron la oportunidad de ver. Y bueno, la película es una película dirigida y realizada por el fotógrafo de videos y films musicales, que es Anton Corjin. Él realizó hace mucho tiempo un video para Joy Division llamado Atmosphere. Y bueno, este tipo se encargó de reunir a Samantha Morton como la esposa del cantante. Y esta película es una película que recuerda anécdotas y pasajes de su vida a cargo de su esposa. Y bueno, traen a un Ian Curtis más cotidiano que hacía la compra y se emborrachaba como cualquiera de nosotros en algún pub. Muy lejos del mito que estamos acostumbrados a escuchar de nuestro rockstar, ¿no? Su epilepsia, sus problemas físicos y su figura desgarbada contribuyeron a crear una figura desgarrada. Recordemos su estándar y que tampoco sale muy bien parado, o al menos un poco desvirtuado según algunos, en el film de Michael Winterbottom llamado 24 Hours Party People sobre Tony Wilson, del sello Factory, la música independiente de Manchester en los primeros 80. Pero no creo, yo creo que la película en sí, esta película que de Michael Winterbottom no retrata... lo que estoy leyendo es una crítica aquí, ¿no? Pero no creo que desvirtúe la figura de Ian Curtis. Pero ya no echarles tanto rollo, vamos a escuchar parte de este soundtrack. Esto que vamos a escuchar a continuación. Eso es maravilloso. Eso es la parte ideal para este día. Eso se llama Drive in Saturday y eso es David Bowie. Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book. We can meet up alone and try to get it on like once before. When Jagger's eyes and the score, like the video films we saw. His name was always Buddy, and shrugging as this day, she'd sigh like Twig the Wonder Kid and turn her face away. She's uncertain if she likes him, but she knows she really loves him. It's a crash course for the ravers. It's a drive in Saturday. Young, the foreman prayed at work. Don't do neither hands nor limbs would burst. It's hard enough to keep formation amid this fallout saturation, cursing at the astronet that stands in steel by his cabinet. He's clashing out with Sylvia, Euro supply for raging men, with snorting head he gazes to the shore. Once it raged, the sea that raged no more, like the Eso fue Driving Saturday a cargo de David Bowie. Bueno, ¿y por qué escuchamos a David Bowie? ¿O por qué viene incluido en este soundtrack? Bueno, porque uno de sus grandes ídolos de Ian Curtis era precisamente el camaleón del rock and roll. Bueno, esta es una banda que no vamos a escuchar, no vamos a escuchar nada de Joy Division, ya lo hemos hecho en muchísimas ocasiones anteriores, pero que de verdad fue una sensación solamente con 3 discos, 2 oficiales y 1 de recopilación. Fue uno de los más de las más importantes influencias del mundo de la música de los últimos 30 años seguro. Desde la electrónica más oscura o el fashion rock, llámese The Killers, The Editors, Interpol, She Wants Revenge y un largo etcétera, ¿no? Esta película es muy recomendable, véanla. Es una película en blanco y negro que, bueno, mantiene el espíritu oscuro precisamente de la música del líder de la legendaria banda de post-punk. Esta película viene con un soundtrack que es una joya. Vienen cosas como New Order, como la Velvet Underground, Los Killers, Joy Division, por supuesto, Super Sisters, David Bowie, que ya escuchamos hace un momento, John Cooper, Kraftwerk, y lo que vamos a escuchar a continuación también viene ahí. Eso es Roxy Music. A ver, Juanito. Eso es maravilloso. Roxy Music aquí en Los Clásicos del Rock. Thank you. looking at you, kid. Hard to forget. Is looking at you, kid. At least not yet. Visiten el Cannibal Twist, es un blogspot que con otro amigo hemos realizado. Ahí encontrarán literatura, reseñas musicales, fisgoneo y bastantes cosas interesantes, reflexiones incluso. Algunas colaboraciones de, o estupendas colaboraciones quisiera decir, como el escritor y poeta Gaspar Aguilera, Rafael Arrentería, Francisco Valenzuela, por cierto, que también ha mandado algunos textos indecentes como lo es él. Así que bueno, visítenlo. Les vuelvo a repetir, es www.cannibaltwist.blogspot.com. Ahí también escucharán este programa sabatino. Si no tienen la oportunidad, o si ya tienen que irse a trabajar, o no sé, lo que sea, bañarse, y se perdieron algún dato importante a cargo de mi sensual voz, bueno, pues ahí podrán escucharlo. Vamos a escuchar a continuación, y con esto cerraremos ahora este soundtrack de esta película, a cargo de una banda británica que también forman parte de esa escena de Manchester. Ellos tienen influencias de bandas desde los Who, los Stooges, los Sex Pistols, la Velvet Underground, y para no echarles tanto rollo, vamos a escuchar esto que son los Buzzcocks. Eso se llama Boredom. Yeah. Thank you, good night. Bueno, adiós a Control. Y ahora vamos a escuchar parte del soundtrack de otra película. Esta es una película de comedia del 2007. Estuvo nominada nada más ni nada menos que a 4 premios Oscar como mejor película, aunque solo ganó en la categoría de mejor guion original. Esta película es dirigida por Jason Reitman y escrita por Diablo Cody. El argumento dice lo siguiente: un adolescente de 16 años de Minnesota descubre que está embarazada de su amigo, Paulie Blecker. A pesar de que inicialmente decide hacerse un aborto, a últimos momentos decide quedarse al bebé y darlo en adopción, con la ayuda de su amiga Lea. Juno busca en el diario Penny Saver y encuentra una pareja que cree que le dará un hogar cómodo junto a su padre, Mac. Juno se encuentra con la pareja, Mark y Vanessa Loring, en su costosa casa y arreglan una adopción privada. A medida de que pasa el tiempo, Juno entabla amistad con Mark, con quien comparte un gusto por la música rock, las películas de terror y la cultura pop. Mark, un compositor de música para comerciales cuya banda de rock y su juventud ahora están confinados a cajas y a una sola habitación en su casa, dejó de lado sus sueños para tener una vida conservadora y cómoda al lado de Vanessa, la cual ansía ser madre. Debido a un intento fallido anterior, Vanessa se ve muy ansiosa enfrente de Juno y sus interacciones al principio no son nada fáciles. Sin embargo, Juno y Lea ven a Vanessa en un shopping jugando con una niña. Juno la alienta a hablarle al bebé en el vientre y el bebé patea para ella. Creo que la sinopsis es bastante larga, nos la está proporcionando la enciclopedia libre, Wikipedia. ¿Qué seríamos sin Wikipedia? ¿No es maravilloso esto tenerlo? Pero es bastante largo. Bueno, la película retrata esta, pues esta descomposición familiar norteamericana a cargo de esta estupenda actriz muy joven, Ellen Page, que interpreta a Juno, Juno McGuff. Esta es una película con un humor negro bastante sutil, bastante agradable. Véanla, y el soundtrack también tiene cosas bastante interesantes como lo que vamos a escuchar a continuación. Él es Buddy Holly. El corte que están escuchando ya se titula Dearest. Dearest, though you're the nearest to my heart, please don't ever say we'll part. You scold and you are so bold. Together, yeah, our love will grow old, yeah, our love will grow old. You may be a million miles away. Please believe me, yeah, when you hear me say sleepless nights. Try my love again, yeah, I'm gonna treat you right, yeah, I'm gonna treat you right. Ya nada más para finalizar esto de la película de Juno, véanla. La película gira, después tiene un giro bastante extraño porque el tipo, este Blecker, que le lleva, podría ser hasta su papá, se enamora de alguna forma, aunque muy pasiva, de Juno, que es la chica que va a tener, les recuerdo, el bebé, y que va a adoptar esa pareja, que es a cargo de Blecker y Vanessa, que es la pareja esta conservadora, fresa, etcétera, ¿no? Y bueno, después tienen un rompimiento Blecker y Vanessa, porque se da cuenta Blecker que finalmente no la ama y no desea todavía asumir ese rol de padre, ¿no? Pero la película, les mencionaba, tiene elementos bastante interesantes, y en la película también el soundtrack vienen cosas como Belan Sebastian, esto que escuchamos hace un momento que fue Buddy Holly, y viene una canción sumamente, así la denominaría yo, hermosa. Estos son los Kinks y el corte se titula A Well Respected Man. Discussing foreign trade, and she passes looks as well as bills at every suave young man. And she's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so concerned. Cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best, and he hopes to grab his father's root when fate passes on. Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so. To get at her, but his mother knows the best about the matrimonial stakes. Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so concerned. Es la 1:20 y estamos ya por casi, bueno, a 10 minutos de finalizar este programa. Y ahora vamos a escuchar una parte también de otra película. Esta película es de un director llamado Richard Kelly. La película se llama Donnie Darko. Esta sí no he tenido la oportunidad de ver, pero la verdad es que ni se me antojó, es lo cierto. Es una película que fue rodada en el año 2001, ya tiene algunos años, ambientada en 1988, y habla sobre las teorías e hipótesis de los agujeros negros de Stephen Hawking, sobre su libro llamado Breve Historias del Tiempo. El fallo lo encontramos que el capítulo sobre los extraños agujeros los publicó el científico en 1998, 10 años después de la época en la que se ambienta Donnie Darko, así que bueno, ya desde entrada tiene por ahí una falla histórica. Vamos a escuchar a continuación, y de esta película, bueno, no puedo hablarles mucho porque para empezar ni la vi. Y escucharemos a continuación una banda ochentera. Esta es una banda fresona, pero que tenía cosas bastante buenas como este corte que vamos a escuchar. Eso es Never Tears Us Apart, a cargo de INXS, la banda australiana de Michael Hutchence, muerto bastante extraño en un acto masturbatorio fatídico, no sé cómo lo podría llamar. Eso es INXS. Hace muchos años que no escuchamos esta banda llamada Oingo Boingo. Yo estaba, usted no está para saberlo, pero yo estaba bien chico cuando venía a esta cabina hace muchísimos años con mi padre. Y mi padre ponía mucho esta banda. Esta es una banda norteamericana muy poco conocida. Por favor, repítenos este corte, Juan, por favor. Vamos a escucharla completa. Esta banda viene también en este soundtrack, Donnie Draco. Esto es Oingo Boingo, el corte se titula Stay, y estamos casi por despedir este espacio radiofónico este sábado. The Bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado este sábado. Gracias a Juanito Bosco, que estuvo excelso. Esa es la palabra hoy en los controles técnicos. Gracias a todos ustedes que hicieron tuvieron el favor de su atención. Yo soy Salvador Munguía y nos vamos a despedir con... ya nos estamos despidiendo. Estamos escuchando en el fondo esa buena banda, esa banda de culto, Echo and the Bunnymen. Eso que se titula The Killing Moon. Y bueno, nos despedimos. Yo soy Salvador Munguía. Los espero en una nueva emisión el próximo sábado a las 12:30 aquí en Los Clásicos de Rock, aquí en Radio Nicolaita. Sean felices, o por lo menos traten de serlo. Cuídense y los espero otra vez, les repito, el próximo sábado aquí a las 12:30. Up in your- Against your will, through the